todos los pueblos. Aleluya, la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. ¿Cómo cuánto tiempo? Es una pregunta así para que cierres los ojos y digas: ah, caray, sí es cierto. A ver, ¿cómo cuánto tiempo crees que te quede de vida? Es personal, ¿eh? Es personal. Bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que nosotros debemos caer en la cuenta es de que, dice el texto de la Escritura, San Pablo les escribe a los corintios: la vida es corta. La vida es cortita. Quienes pasamos ya los 18 años, los que todavía no cumplen 18, le dicen: papá, ¿cuándo me vas a enseñar a manejar? Papá, ¿cuándo me vas a dejar salir a esto? Papá, ¿cuándo? Cuando cumplas 18. Y parece que esos 18, parece que se cumple años como cada 10. Y los pobres chamacos: ¿y cuándo vienen los reyes? A enero. Hasta enero. Y siente uno que enero tarda muchísimo. Tarda muchísimo enero. Pero cuando tiene uno, cuando rebasa los 18, y a veces hay que pagar quincena, sientes que la quincena se llega cada tercer día. Así, así, así. Eso, y tienes, ya se te vienen. ¿Qué tiempo tiene que quitamos el nacimiento? Y ya los padres, dentro de un mes, debemos estar en ejercicios espirituales de cuaresma. Es más, el calorcito de hoy, ¿a qué le sabe? Pues a marzo, abril, ¿verdad? Ay, caray, si apenas andábamos ahí con la chamarrota. El tiempo va así. La vida es totalmente corta, corta. Y no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Quiero comentarles algo que pasó hace unos días. Me mandan un mensaje y me dicen: acaba de tener un accidente tal persona. Y yo digo: ¿cómo? ¿Sí? Y ¿sabes qué? Murió. Ay, ¿cómo puede ser posible? Sí, murió. Y ayer, que era el funeral, decían: es totalmente así, algo que no te puede caber en la cabeza. Ya, o sea, es aquí comienza otra historia. Aquí es otra historia. Esa es una de las cosas que realmente nosotros debemos tener en cuenta. Pero así, o sea, en realidad el hombre sensato sabe que su vida es frágil. Por tanto, dice San Pablo, no tengas tus seguridades. O sea, no te agarres. Como dice, el que compra como si no comprara. O sea, no te quedes ahí anclado en la vida pensando que te vas a perpetuar. Nuestra alma, nuestro ser, nuestra identidad es que queremos perpetuarnos. ¿Por qué? Porque nos ha creado aquel que es eterno. Y por tanto nuestra condición es de que queremos perpetuarnos. Bien, tan queremos perpetuarnos que por más que hagamos, por ejemplo, un padre ahí puso padre Juan Ángel como diciendo, shh, shh, shh, yo hice esto, hey, acuérdense de mí siempre. Y vamos a los parques y vemos ahí, aquí pasó esto con tal persona, acuérdense, acuérdense. Hey, la eternidad no está aquí. Esta vida es pasajera, totalmente pasajera. Así es que, ¿para qué nos hacemos tanto problema? ¿Qué broncas traigo? Es una pregunta que te puedes hacer. ¿Qué broncas traigo yo? Y que no me ha caído la cuenta que esta vida es corta y que yo me estoy haciendo problema con el vecino, con mi esposa, con el esposo, con el que trabaja conmigo. Me estoy haciendo de problemas cuando en realidad la vida es tan corta. Fíjense que hace días que celebramos a San Antonio Abad, este hombre se fue al desierto. Era rico y había dado ya algunas de sus riquezas. Y cuando se entera que había guardado algo para él, por si las dudas, había guardado algo para él, no, pues escucha el texto del Evangelio de vende todo lo que tienes y repártelo y dalo. Va y lo hace. ¿Y a qué se dedica? Se dedica concretamente a vivir él en soledad. ¿Dónde? En el desierto. Y son los hombres y mujeres a veces realmente felices. Le puse un a veces, a veces. Fíjense que en la parte de la historia que hoy nos toca vivir, tenemos muchas seguridades. Hoy el mundo nos propone una de seguridades que en las que nosotros nos vamos arraigando. Es más, hasta nos frustramos porque no tenemos ese tipo de seguridades. No caemos en la cuenta de que esta vida es tan frágil. El Evangelio de hoy nos presenta a alguien que se llama Santiago y otro, su hermano Juan, hijos de quién, dice, de Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban remendando las redes. Estaban remendando las redes. ¿Con quién? Con su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Zebedeo. ¿Cómo se llamaba su mamá? No, su mamá. Ya ven cómo no pusieron atención. Ya después se los digo, Bien. En realidad ellos están remedando las redes. Y les dije, Jesús, síganme, vámonos. Y agarraron, ¿qué hicieron ellos? Dejaron las redes y se fueron con Jesús. Deja las redes, se fueron con Jesús. Hay una imagen de un personaje también de la Sagrada Escritura que a mí me encanta y se los voy a decir quién es. Eliseo. Cuando Eliseo es elegido profeta, ¿a qué se dedicaba Eliseo? Era agricultor, andaba arando. ¿Con qué araba? Ahí va con su yunta, ¿verdad? Un par de güeyes. Y bueno, ahora ya son muy modernos ustedes, ya nomás conocemos los tractores, esos que van dando vueltas y al mismo tiempo siembran y atrás viene otro tractor cosechando. Es cosa muy moderna. Pero en realidad, a lo que se dedicaba Eliseo tenía dos güeyes, su arado, y ahí va, haciendo el surco, ahí va, haciendo el surco. Así iba Eliseo. Cuando Dios lo llama, fíjense, cuando Dios lo llama, Eliseo mata a los bueyes y con la leña del arado hace un sacrificio al Señor. Pregunto, si Eliseo se hubiera arrepentido de seguir al Señor, de ser profeta, ¿tenía a qué regresar? Pues no, ¿por qué? Porque había acabado hasta con los bueyes y el arado, ya no tenía que regresar. Ese es un signo de que yo aquí cambio de vida, aquí dejo todo y me sigo para adelante. Aquí dejo todo. Y nosotros, o al menos el que les está hablando, no. Como que seguimos al Señor y lo seguimos y de pronto pensamos en las seguridades propias de este mundo y le damos para atrás. Y como que lo seguimos y como que le damos para atrás y no nos atrevemos a decirle: Señor, mi corazón te pertenece por completo. Y hablo ahora sí de todos. Como que no nos atrevemos a decirle: Señor, te pertenece mi vida por completo. Y fíjense, ¿qué pasaría si todos los que creemos en Cristo en México, católicos y no católicos, porque los que creen en Cristo no solamente son católicos, hay otras denominaciones, que realmente siguiéramos a Jesús? No lo seguimos porque decimos que seguimos a Jesús, pero estamos metiditos en tranzas, en corrupción, en mentiras, en infidelidad, en cosas que consideramos son nuestras seguridades. Ahí andamos cargando. Imagínense a Santiago y a Juan, que les dice Jesús: oigan, síganme. Dicen: sí, te vamos a seguir. Papá, pásanos una mochila. Y abren la mochila, se traen su red, la enrollan y la echan dentro de la mochila y se la siguen cargando. Y les dice Jesús: ¿y para qué quieren esa red? Pues el día que ya no vayamos a ser contigo, ya no vayamos a estar contigo, pues aquí tenemos nuestra red. A veces así le hacemos. Traemos nuestra mochila, decimos seguir al Señor y traemos nuestra mochila cargada con algunas cositas, ¿va? Es que son, que se convierten en seguridades. Y esas seguridades nos impiden seguir a Jesús plenamente, en la vida matrimonial, en la vida de estudiante, en la vida, bueno, la vida ordinaria. Voy a ejemplitos, ¿les parece? ¿Sí? No importan las pedradas, vamos. Dice el muchacho, le dice el papá: oye, hijo, ya ni la haces, mira las calificaciones que traes. No, pero que tú tienes la culpa, papá, además, no eres como otro papá que yo quisiera. Y empieza el pleito, dice: no me respondas. ¿Pero por qué no te voy a responder? Ah, ya pasó de las calificaciones a la agresión con papá. Y dice el papá: ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y se da cuenta que el hijo tiene una amistad de la cual está aprendiendo algunas conductas no buenas. Y que incluso al chamaco le abrió, así suenan los cierres de la mochila, y le vio una cajetilla de cigarros. Y dice el papá: ¿y ahora este? Oye, ¿y esta cajetilla de cigarros? Ay, papá, es de mi amigo, pero yo no creas que fumo. No, nada más le huele la boca a chacuaco, pero no fuma. Y dice: oye, hijo, ¿dejas esa amistad? Porque la dejas. Y dice el chamaco: no la voy a dejar. Fíjense cómo a veces tenemos que cortar con aquello que nos separa de Dios y de nuestra familia. Te separa de Dios y te separa de la familia. Vamos a un caso que no se da aquí en Orizaba, solamente se da en Puebla. Espero que no vaya a llevar aquí algún poblano. ¿No? Ok. Ay, estamos sanos. Bien. Está el señor poblano y le dice a la esposa: a mí se me hace que me engañas. Y dice él: no, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Entonces dice: no, sí. Y ya llega el señor poblano y le dice al padre Marcos: padre, es que sí es cierto, lo peor es que ya se dio cuenta. Y le digo: a ver, ¿quieres dejar eso? ¿Quieres ya seguir a Dios concretamente en fidelidad en la vida matrimonial con tu esposa? Sí. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Quieres cambiar? Sí. Dame tu chip. Padre, dame el chip, dámelo. No me des el teléfono, dame el chip. Ay, padre, entonces no quieres cambiar, entonces no quieres seguir. O sea, todavía sigues con la intención de seguir a Jesús, pero con tu seguridad, que es la infidelidad. Yo ya tengo hasta un martillito en mi oficina. Cuando me dan el chip, ya agarro. Algunos mañosos van y recuperan otra vez el chip y vuelven otra vez a los números. Habrá que analizar, a ver, ¿cuáles son las cosas que a mí me impiden ser libre? Libre, libre, libre, libre. Porque decía yo, San Antonio Abad, con toda libertad, deja su lana, deja lo que sea y se va y dice, no necesito más porque estoy bien con el Señor. Y lo mismo Santiago y Juan, dejan las redes, no necesito más las redes. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros, que a ti y a mí, nos impiden un seguimiento del Señor? Pero así, con libertad, identifícalas. Y como que hay que irle dando el pasito. A ver, ya, le voy a entrar. Yo le pido a Dios que les conceda y que me conceda también seguir al Señor con esa libertad. Sobre todo porque esta vida es corta y las cosas de aquí se deben quedar aquí. Y con Él nos encontraremos en la eternidad. Dios nos lo conceda así, que así sea. De pie, por favor.